Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Con el equipo completo, Ricardo Tapia, pasado por agua, pero finalmente está aquí presente para estar en comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Tenemos un programa de especialistas. Por ahí en la semana pasada algunos me comentaron que sería bueno que trajéramos un especialista que nos platicara sobre los efectos del Brexit y qué realmente qué tanto nos afecta aquí en nuestro Yucatán y en nuestro México. Y para eso me acompaña el contador público Carlos Vázquez de Impuestum, pues que él es patrocinador nuestro, comentarista especialista aquí en este espacio. Y hoy en lunes, pues nos viene a platicar. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Roberto. Buenas noches. Como dices, lluviosas noches. Lluviosa tarde, ¿no? Ahora sí. Qué bonita lluvia. Se dejó, pero fuerte cayó el aguacero, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Hasta con rayos. Qué espectacular. Pero fíjate que unos rayos, bueno, yo ahorita venía hacia el programa y digo, un espectáculo porque normalmente los rayos van como que de arriba hacia abajo, ¿no? Sí. Y estos eran laterales, sí. Laterales y la verdad, padrísimo. Horizontales, ¿no? O sea, sí. Horizontales, muy bonito el espectáculo, ¿no? Bueno, como no me estaba yo mojando, a lo mejor digo que estaba bonito el espectáculo, ¿no? Pero pues, bueno, sí. Venimos, como dices, con gusto, pues a hablar de este tema que de repente se ha vuelto muy controversial, ¿no? Y pues sí, yo creo controversial y yo creo que también. Pues como muy llegó como muy puntual para que el gobierno federal hiciera algunos anuncios como el recorte de presupuesto, etcétera, que a veces dices, bueno, ¿qué les pasa a estos cuates? No, pero vamos a tratar de platicar de este tema. Antes de entrar en tema, ¿cómo va Impuestum? Fíjate que muy bien, gracias a Dios. Bueno, hace 15 días más mi participación de la semana antepasada no se dio porque, bueno, fue nuestra convención. Correcto. Cada año nos reunimos todos los que somos parte de lo que es la firma de impuestos, todas las oficinas de todo el país. Hoy en día ya somos 42 oficinas en todo el país. Y nos reunimos porque finalmente pues tenemos que ver desde el panorama económico. Por supuesto. Desde las necesidades del mercado, ¿qué está pidiendo el mercado? ¿O qué está pidiendo los clientes de una firma de contadores? Correcto. Nuestro crecimiento, hacia dónde vamos. Entonces, la verdad, es muy enriquecedor porque también de una otra forma te vas dando cuenta que esa parte que estuvo, el mismo problema que a lo mejor tenemos aquí en Mérida, está pasando en Hermosillo. Correcto. Lo tiene el de San Luis Potosí, lo tiene el de Guadalajara, lo tiene el de Ciudad Juárez. Bueno, ahorita tardaría yo un rato diciendo todos los nombres que tenemos, ¿no? Pero de esta manera, entonces es un ejercicio, fíjate, que bien importante, además de creo que de repente juntarse y ver también la fortaleza que ya estamos empezando a tener como despacho, ¿no? Te comentaba hace un rato, ¿no? Por ejemplo, el paradigma de que, y que hemos, creo que a lo mejor tú y yo hablado, ¿no? De que esto, de que el despacho, que el contador nada más te sirve para pagar, perdón que lo diga, o no pagar impuestos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es lo que muchas veces se supone que usamos un cliente, al contador. O que el cliente busca del contador, ¿no? Y nos damos cuenta que hoy en día, y ese caso del Brexit es un caso de que hoy en día estamos conectados. O sea, es un fenómeno a nivel mundial. O sea, claro. Porque claro. Tú podías imaginar hace 20 años, a mí qué me interesa que estos señores hayan tomado una decisión, bien o mal, ahorita lo vamos a platicar, ¿no? Pero que hayan tomado una decisión a mí en México, ¿no? Y de otra manera te das cuenta que estamos muy ligados. Pues eso pasa también en la contabilidad. O sea, hoy el paradigma que el contador nada más sirve para pagar impuestos, nos los tenemos que quitar. Por supuesto. Hoy en día, en parte de lo que salió de esta convención, es decir, impuesto, ok, damos tranquilidad fiscal, pero vamos a convertirnos, o estamos, ya a lo mejor ya nos hemos convertido en darle certeza contable al cliente. ¿Y qué es esta certeza contable? Pues que el cliente tenga cada mes dos cosas. Ok, esa parte fiscal que es importante, que sepa que está al corriente sobre obligaciones fiscales, que sepa que está tranquilo fiscalmente. Pero vamos ahora al otro escalón, el saber que un cliente ve y lee y se le entregan estados financieros. Y dijiste algo muy importante, Carlos, lee y recibe feedback o recibe asesoría con relación a cómo leer esos estados contables. Sí. Porque es el diagnóstico de la empresa desde el punto de vista financiero, contable, económico y de salud de la empresa. Sí. Entonces, estamos dando ya el paso a convertirnos en un despacho o una firma que le da certeza contable a aquel que se acerca. O sea, estamos preparando a nuestra gente para que enseñar, porque muchas veces es enseñar al cliente a leer estados financieros. Es correcto. Porque siempre se quedan con la idea de que, es que eso lo hacen las grandes empresas. No. O sea, no, siempre pensamos en eso. Hace un rato también hablábamos más del fenómeno, y no me quiero desviar mucho, es el fenómeno de Uber, ¿no? Oye, el Uber puede verse de una manera, pero si te pones a ver también fríamente, también está sirviendo para que el gremio taxista de Yucatán empiece a darse cuenta que el mercado, ¿qué es lo que pide? Calidad en el servicio. Que aprenda, correcto. Que aprenda a dar una calidad en el servicio. Correcto. O sea, olvidémonos la parte esta de política, ¿no? De que son un sindicato. Eso, vamos a olvidarnos. Pero es la parte del servicio. Dar ese enfoque de servicio. Entonces, en Impuestum vamos hacia ese camino. Dar ese enfoque de dar un buen servicio al cliente. ¿Y qué es dar un servicio al cliente? Que el cliente te vea, que el cliente te sienta. Te perciba. Te perciba. En el caso de Uber, como dices tú, oye, lo que significa para ti cuando te subes a un taxi que te den una botellita de agua. Simple. Sencillo como es. ¿Sí? Entonces, bueno, pues en Impuestum estamos buscando eso. Correcto. Dar certeza contable y bueno, de eso trató nuestra convención. Hay dos o tres cosas más que yo creo que en un siguiente programa vamos a presentarte, porque hay desde, ya vamos a tener nuestra app de Impuestum, ya vamos a tener nuestra aplicación como tal, vamos a tener ya un canal de comunicación con el cliente en la nube. Correcto. O sea, ya ahora sí que está prácticamente un 80%. Entonces, esto es servicio, es calidad. Exacto. En el servicio. Es el agüita en el taxi. Sí, o sea, sí. Porque al final de cuentas la contabilidad ya existe. O sea, el cómo se presenta la contabilidad y todo esto ya existe, ya se da. Lo que tenemos que dar es ese plus, una mejoría en el servicio. Y lo que tenemos que aprender los empresarios es a leer y entender esos estados contables, porque ahí está la base para decisiones correctas en tu negocio. O casos como el de ahorita, ¿no? Oye, se da un fenómeno económico. Oye, se está dando, pero ya a ver, tenemos que empezar a leer, oye, porque si yo soy una empresa, a lo mejor muchos dicen, oye, yo ni compro ni vendo en dólares, pero a lo mejor tu proveedor sí. Entonces, al ratito, te la va a aplicar, o sea, claro, hay que empezar claro. a tomar algunas medidas, ¿no? Yo creo, excelente, Carlos, qué gusto me da escuchar pues que Impuestum esté en esas alturas, porque han hecho bien las cosas. Y algo, un valor que yo rescato de Impuestum es que esa visión de 40 y tantas oficinas a nivel nacional te da una información, una visión global de lo que hay que hacer. Aunque sea aquí en Mérida. Sí, no. Sí, me explico. Y vamos, o sea, vamos a cerrarse con 50 y vamos por 100 oficinas. Órale, por 100 oficinas. Así Oye, es. Van a brincarse no, y vamos a Centroamérica. Ya estamos por abrir Colombia, por abrir Bolivia también. Oye, pues felicidades, Carlos. Felicidades. Sí, muy bien. La verdad aquí estamos. Y gracias por estar aquí con nosotros. No. Ya vamos también a 3 años que estás Así aquí es, en el casi programa. 3 años. De convivir, tener el agrado de estar con ustedes. No, el agrado de conversar contigo y con el auditorio. Pues ahí tiene usted, amigos, tendremos aquí a Impuestum platicando sobre todos estos temas. Y la verdad, todo es para que aprendamos lo que le haga sentido, que decimos aquí, tómelo, aplíquelo, llévelo a la acción, llévelo a la práctica y después platicamos, porque nuestro objetivo es traerle precisamente esta información. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción, esta es una canción soul, rhythm and blues, Back to Black. Bueno, eso fue lo que me dijeron cuando nací. Te volverás negro, no, es volver al negro. Es parecido, pero bueno, buena canción. Es el segundo y último álbum de estudio de la cantante británica Amy Winehouse. Su lanzamiento principal fue en octubre del 2006, allá en Reino Unido. Por su parte, su promoción abarcó el lanzamiento de 5 sencillos. Buena canción, buena música, soul, rhythm and blues, lunes para arrancar despacita la semana. Y ahorita, mire, si usted va en su automóvil, baje la velocidad, está mojado el pavimento, súbale al radio, súbale al aire, aunque la temperatura yo vi que cayó a los 23 grados, 24 grados, así es de que va a estar una noche fresca y sabrosa, si es que ya no sigue lloviendo. De todas formas, quédese con nosotros aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias, saludo al licenciado Juan Carlos Lara. Sí, estamos en vivo platicando contigo. Tú también me imagino que estás en vivo, maestro, porque o no tienes trabajo. No, bienvenido, Juan Carlos, gracias por escucharnos. Sí, me tengo que sonreír. No, no puse Periscope hoy, mi querido Juan Carlos, pero bueno, ahí lo pondremos para el próximo programa. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación que considero que es, y mire, arranca la semana, váyase a cenar, váyase a comer al restaurante La Mansión. Es un restaurante que desde 1957 permanece en el gusto de los paladares más exigentes. Déjeme decirle por qué. Tiene unos platillos originales que son una delicia probarlos, y La Mansión pues tradicionalmente los ha respetado. Pues dado que sus comensales lo siguen pidiendo. Mira ese jugo de carne. ¿Has probado el jugo de carne de La Mansión? No, los tacos de tuétano. Ah, los tacos de tuétano. Mire, es un aperitivo delicioso para después echarse un buen corte de carne. Yo le recomiendo la cabrería, le recomiendo los lomitos al limón, le recomiendo las costillitas al jerez. En fin, vaya a La Mansión, tiene 59 años. De experiencia, y los tenemos aquí en Mérida, afortunadamente. Es un restaurante de lujo con precios sumamente accesibles. Está en Plaza Solar, en media cuadra de la Glorieta del Pocito, sobre Avenida 49, enfrente de San Antonio Cucul, a media cuadra de la casa del licenciado Juan Carlos Lara. Vaya, Plaza Solar, tiene estacionamiento, eso es importante, y además techado. Su coche ni se moja ni se asolea, y usted puede disfrutar de un restaurante de esta categoría. Así es de que vaya para allá, y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copita de vino. Pero bueno, me acompaña el contador Carlos Vázquez, director general de Impuestum aquí en Mérida, Yucatán. Y bueno, estamos platicando sobre las consecuencias del Brexit. ¿Por dónde empezamos, mi querido Carlos? Primero, yo creo que por qué fue lo que pasó, ¿no? O correcto. Sea, primero vamos a entender lo que pasó y cómo se dio esto, ¿no? Entonces, finalmente se pone a consideración del pueblo, vamos a llamarle así. Del pueblo, sí, ¿sí? De los británicos. La decisión de abandonar lo que es la comunidad europea, ¿no? Desde el punto de vista económico, ¿no? Es abandonar de las reglas que tenía esta comunidad económica europea. Pues a lo mejor desde ahí partimos, a lo mejor lo que voy a decir no es políticamente correcto y no, sí, y ves que a mí no me gusta, luego en política, pero fíjate que yo creo que este tipo de ejercicio es un ejercicio, hablando como lo que es la democracia, es un ejercicio de alto riesgo, que pones tú sometes a decisión del común del pueblo, pues una decisión que va más allá de un aspecto de salirse o no salirse. ¿A qué me refiero? Realmente sí tenía una connotación económica y técnica importante. Correcto. Que a lo mejor no todos lo lograban entender. A lo mejor. O no todos la ven todavía. No todos la ven todavía. O sea, a lo mejor la parte, y que digo, hablo de la parte políticamente correcta y correcta, de que a lo mejor sí tenían razón los que votaron por salirse, decir, oye, espérate, es que hoy en los últimos, no sé, en los últimos años, pues no han llegado, o sea, siguen viniendo, siguen llegando inmigrantes, y se están aprovechando, vamos a decir entre comillas, de los beneficios que tenemos de un sistema social, de seguridad social. Una economía estable y todo eso. Entonces, oye, ya no creo que ya no quiero que sigan viniendo, ¿no? Y es más, hace poco leí un artículo en un diario aquí de la ciudad de Yucatán, del estado de Yucatán, y que se publica en la ciudad de Mérida, de que hablaba, sin decir el nombre del diario, ¿no? Y la persona hablaba y decía algo, a ver, nos gustaría que el próximo año, imagínate que México empezara a ser muy boyante, ¿no? Teniera muy buena economía y todo lo que hemos pasado, y que de repente llegaran 300,000 salvadoreños, nicaragüenses, beliceños. ¿Tú crees que nos va a gustar? Siendo muy honestos, ¿te gustaría? O sea, no es la parte de racismo, sino lo que tú has desarrollado como ciudad, como estado, como país, que de repente vengan y te invaden. No, por supuesto que no. Pero déjame decirte algo. Mi perspectiva es de que eso ya lo hacemos con los propios mexicanos. Ah, bueno. ¿Cuánta gente no tenemos discriminada o juzgada? Por eso tenemos 60 millones de pobres, etc. Y no es meterme más, claro, en ese tema, pero, ¿no? pero es cierto. Entonces, fue una decisión que pareciera que únicamente transitó por esa parte. Correcto. Cuando a lo mejor no vieron o no quisieron ver todo lo demás, ¿no? Claro. La consecuencia económica y además la consecuencia global. Correcto. Porque hoy en día somos un mundo muy sensible, ¿no? Sí. Si te pones a ver, o sea, ayer o antier me decía un amigo, oye, pero a ver que okay, ya se salieron. No, le digo, espérate, todavía no se van a salir. O sea, es una decisión, apenas tomaron la decisión de que se van a salir. Es más. Van a tardar 2 años, porque nadie sabe cómo. Sí, y además, sin ser experto igual en la parte política, económica, le escuchaba yo que ellos tienen un sistema parlamentario. Correcto. Entonces, que todavía hay otra instancia. Correcto. Para decidir que se van a salir o no. Entonces, todavía hay una esperanza ahí de que, lógicamente, el Parlamento, como la estructura parlamentaria que tienen ellos, es de que tienen que hacerle caso al pueblo. Correcto. Algo similar a México, ¿no? Entonces, sí. Entonces ellos, ahorita imagínate, políticamente hablando, el Parlamento no puede decir, no nos salimos. Sí, claro. Porque no el pueden. Pueblo ya decidió. Pero vamos otra vez a la parte de la democracia. A lo mejor este bloque vamos a hablar de la parte política y el siguiente hablamos de la parte económica, ¿no? Fueron 51 contra 51.9 contra de, o sea, los habitantes decidieron 52 abandonar. 52 contra 48. Correcto. ¿No? Pero entonces tú, oye, quedó en la rayita, ¿no? Pues sí, 4 puntos escasos. Entonces imagínate cómo tú le vas a decir a un país que estás tomando esa decisión, ¿no? Si a la cuando mitad de ellos no les pareció. Y otra vez fue una decisión tomada en base a un sesgo de tipo habitacional, o sea, de tipo poblacional, perdón. Correcto. Y déjame decirte algo. Quienes inclinaron la balanza para salirse fueron los baby boomers, que son los que ven más amenazada su condición social de protección del gobierno, pensiones, trabajo, porque son los que vieron más amenazada, o son los que ven más amenazada, claro, esa condición. Son los que dijeron, pues nos salimos, nos aislamos otra vez. Pero creo yo que ahí hubo un voto más bien de miedo o de castigo también a los políticos, claro, que les echan la culpa de que ese problema de la migración sea grave en algunos países de Europa, ¿no? Sí, ¿no? Y además que creo que este asunto se puede, por ejemplo, en tu caso, que bueno, tú estás bien entrado, tienes un hijo en Alemania, ¿no? Correcto. Y ya en Alemania, ya los alemanes ya empiezan a decir, oye, sí, Ya Alemania hay mucha... para los alemanes. Sí, ¿no? Sí, o sea, ya empieza sí. a dar ese fenómeno como tal, ¿no? Pues interesante el comentario, amigos, es importante reflexionarlo. Me gustó el ejemplo que pusiste, que qué pasaría en nuestro país si de repente llegaran 20 millones de guatemaltecos, nicaragüenses a buscar chamba acá. Y no significa que sean malos ellos, ¿no? No, por supuesto. No estamos hablando de ese punto, pero interesante reflexión. ¿Qué haríamos? No la dije yo, la pusieron en el diario. Vamos a un corte comercial, no se vayan, está muy interesante la conversación. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Esta canción de Coldplay, Viva la Vida, es el segundo sencillo de Viva la Vida, or Dead and All His Friends. Este es el cuarto álbum de estudio de Coldplay, que fue lanzado en mayo del 2008 en iTunes. Ya pues hace, ¿qué? 8 años del 2008 para acá. Buena música, Coldplay, uno de los grupos vigentes de rock and roll. Este género es pop rock o pop barroco. Buena música, Juanelo, gracias por acompañarnos de esta manera en el programa. Déjeme darle una recomendación a nuestros amigos de Sadasi. Residencias listas, llave en mano, Avenida Yucatán, privada residencial. Mire, déjeme decirle dos noticias importantes con relación a Avenida Privada Residencial, Avenida Yucatán. La primera es, en el mes de junio, o sea, apenas unos días atrás, y dieron la apertura de la segunda etapa y es la última, o sea, se venden esas casas en privada residencial y chao, se acabó, se gastó, como dicen por acá. No te pierdas la oportunidad de tener el mejor hogar para tu familia. Visítanos y aprovecha nuestros precios especiales que van a tener, porque pues es la última etapa, se van a gastar las casas. Y la segunda noticia que le quiero decir es, la semana pasada Banco de México aumentó 50 puntos su tasa referencial interbancaria, que quiere decir que es probable que los bancos o las instituciones financieras aumenten su tasa porque el costo del dinero subió. Y bueno, esto también fue quizás uno de los anuncios hechos a través del Brexit o tratando de paliar la depreciación del peso para que no nos fuéramos a inflaciones mucho más altas. Pero bueno, esas dos noticias yo creo que le ponen a usted la oportunidad de comprarse una residencia en Avenida Yucatán, privada residencial. Déjeme decirle también los beneficios. Es una privada residencial que está dentro de la ciudad de Mérida. La plusvalía de la casa es de las más altas, porque ya no hay fraccionamientos de este tipo dentro de la ciudad de Mérida. Son casas de lujo, tienen dos modelos de dos niveles, con 3 recámaras, 3 baños y medio, la cocina equipada con estufa y refrigerador, aires acondicionados en la casa, comedor, terraza, 2 terrazas al aire libre, listas para estrenar. Yo creo que ese es otro de los beneficios importantes de tener un sistema de residencias listas, llave en mano. Márquele en 688-6678. Hable con un asesor que le van a ayudar a escoger la mejor opción antes de que nos suban las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Y si usted cumple con todos los requisitos, pues podrá estar estrenando casa este mismo mes de julio. Así es de que dése una vuelta, hable con ellos y verá de lo que le platico. También déjeme darle una recomendación, Corona Sunset, nuestros amigos de Grupo Modelo, que verdaderamente se dejaron venir a la península de Yucatán, pues dado que están instalando la planta en Junucmá de Cervecería Yucateca. Y mire, el festival mexicano que está conquistando el mundo completo, han dado una vuelta a todo el mundo con este Sunset Festival, Corona Sunset Festival, y ahora vienen en progreso el 6 de agosto del 2016. Así es de que esté pendiente, nuestros amigos de Grupo Modelo están haciendo las cosas verdaderamente Muy bien. Y qué bueno, porque trajeron una inversión enorme, están dando empleo, hay una cadena de valor tremenda en las fábricas de cerveza que están instalando. Y pues sobre todo que nos regresaron la cerveza Montejo a nuestra tierra, que es orgullo yucateco. Y de aquí se va a vender a todo el mundo en esos procesos globales. Bien, me acompaña el contador Carlos Vázquez de Impuestum y estamos platicando sobre las consecuencias del Brexit. ¿Con qué le seguimos, Carlos? Sí, bueno, ahora vamos, bueno, ya hablamos de la parte política, vamos a decir, ¿no? Ok, la ahora parte. Vamos a la parte económica. Al final del día, si lo queremos ver como país, o sea, como nuestro país, que es México, es más un fenómeno de tipo económico dado por una noticia que hace que pone sensible a los mercados. Ok. Sí, porque al te das cuenta, pues bueno, fue la votación, dicen que no, pero pues oye, realmente va a ejecutarse hasta dentro de 2 años. Sí. Entonces, pero hoy pareciera que el mundo es muy sensible. O sea, sí. El mundo económico, al estar tan interconectado como tal, es muy sensible ante cierto tipo de noticias. Porque resulta que de repente... Las bolsas se vinieron abajo. O sea, pero resulta que de repente el Brexit era más noticia afuera que adentro. O sea, el mundo estaba más preocupado que ellos como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hoy el mundo, pues como que creo que sí, aclaro, no soy un experto económico, pero está siempre sobre hilitos, ¿no? O sea, estamos esperando y pareciera que siempre estamos más en vista de noticias malas que noticias buenas, ¿no? Sí, o sea, sí. Porque oye, a ver, espérate, te pones a ver fríamente, a ver, ¿por qué bajó la bolsa? O sea, ¿por qué se pone la bueno, la bolsa, o sea, sí puedo yo entender que es esa parte sensible que dices de desconfianza, ¿no? Y la gente vende sus acciones y entra en esa desconfianza, sí, y pues mueve el mercado. Entonces, yo creo que aquí más bien la problemática donde tenemos que verla como país o como economía es ese punto de que lo que nos pasa, o sea, ¿qué nos pasa a la mayoría de las personas cuando tienes un accidente, te quedas parado, ¿no? O sea, sí, cuando sí, hay sí, algo... Hay bueno, el miedo, te entran el miedo, las emociones. Entonces, o la ira. Ante o... el miedo, te detienes. Entonces, yo creo que esa es realmente la problemática como país que podemos llegar a tener. ¿Qué significa? Que la economía mundial siga con ese miedo, siga detenida, y entonces eso sí nos pega como país. Pues sí, bueno, ya ves la declaración de Videgaray, el mismo día del Brexit, anunció un recorte presupuestal de 31.715 millones de pesos. Que yo honestamente tampoco soy experto económico, pero eso me refleja una decisión de, o ya lo tenían planeado por la crisis interna que tenemos en México, claro, o aprovecharon para decir, oye, pues aquí de pretexto el Brexit, sí, porque no le veo ninguna relación al gasto del gobierno. Claro. Sí, sí, ese es un ejemplo. Ya se suben a una, o sea, no es... O sea, ahora resulta que hay que echar la culpa de todo, le vamos a echar la culpa, no ahí, claro, al Brexit, ¿no? Entonces el tipo de cambio también sigue incrementándose en razón de eso. No, finalmente la decisión de hacer ese recorte, que es un recorte muy fuerte. Si te pones a sumar ese reporte, o sea, lo que han recortado el gobierno en los últimos 2 años, o sea, es impresionante. Pues sí, le bajaron hace unos meses 100 mil millones, sí, de pesos a Pemex. Pero al final del día... Otra vez es el resultado que también es de una economía internacional paralizada. Correcto, o sea, correcto. De que el mundo como que está muy nervioso, entonces podemos criticar o no una decisión del gobierno, hacer un recorte, pero también están en un panorama un poquito más realista. O sea, yo también digo, nos va a doler el recorte y seguimos pensando que hay otras cosas que podrían recortar, pero al final del día que recorten algo... Yo creo que también tenemos que ver que es mejor que de repente, ¡pum!, nos llegue algún trancazo fuerte de la parte inflacionaria, ¿no? Espérame, ya nos llegó. Aquí tengo el boletín de la Gerencia de Comunicación Social de la Comisión Federal de Electricidad. donde este fin de semana las tarifas eléctricas para el sector industrial registran en julio su primer aumento después de 18 meses consecutivos de disminuciones interanuales. 2% va para arriba las tasas. Según esto, no van a afectar más que al 3% que la parte industrial. Pero están subiendo la luz y el gas otra vez. Pero mira, es que otra vez vamos a... Y creo que lo hablamos hace como 2 meses, Roberto. El tema del petróleo está empezando a ser esa onda expansiva. Ajá. O sea, primero nada más pensábamos que el problema del petróleo era un problema de Tabasco y de Campeche. ¿No? Sí. Y ya nos dimos cuenta que eso empieza a hacerse algo más y más grande. Pero aquí otra vez volvemos a esa parálisis que tú dices por esa sensibilidad, porque pues yo no veo ninguna razón económica de subir la luz. O sea, bueno, yo sí la vería, porque si una parte de la luz está generada por insumos que vienen del extranjero cuesta el más petróleo, caro el petróleo, te cuesta más caro eso, necesariamente lo tienes que incrementar. O sea, pues no tienes otra alternativa. El punto de vista, sí, no tienen otra alternativa, pero el punto es de que siguen subsidiando fuertemente en base a lo que pagamos nosotros. O sea, los pagamos, sí, los claro. Paganos somos nosotros, ¿no? Claro. Que bueno, ahí ya entró mi enojo de la injusticia de que nos suban la luz. De por sí, oye, muchos negocios, pequeñas y medianas empresas, viven para pagar la luz, maestro. Sí, sí, sí. Vamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Cause if you did, you would've called me with your sweet intent. And we could give it a rest. Dead a beat in our breast. And making all of the pressure go sky. Qué buena música, sí, este rico rock, pop rock para levantar el ánimo en este lunes. Este es Mr. A.A.S. de James Meraz. Es una canción de julio del 2005 de Jason Meraz. Es un buen disco, música... pues rock alternativo. Did you get my message? Buena música para hacer lunes. Mire, ya relájese, ya se acabó el lunes. Ya mañana será otro día. Y mañana va a amanecer, pero brillantísimo el día, van a ver por la lluvia de hoy. Y ya empieza la temporada de... Ahora sí, ya en vacación. Empieza la temporada, ¿no? Empieza la temporada. ¿Ya te fuiste a la playa? Sí, ya fuimos el sabadito. Ahí está, mira ya qué rico. Ya con las hijas ya de vacaciones. Ya ya. O sea, estás ligerito. Pues al menos no levantamos. Pero ya están de vacaciones los chamacos. Sí, bueno, mis dos hijas ya están. Ándale. Ya están fuera, ¿no? Qué bueno. Terminaron el año. Gracias a Dios, ¿no, hombre? Afortunadamente, pues sí, porque es cambio de año. La grande libró matemáticas, imagínate. Ándale. Estaba durísimo, pero la libró. No, bueno, pero teniendo a alguien tan experto como tú, pues por favor. Pero bueno, gracias, Juanelo, gracias por acompañarnos. Déjeme decirle rápidamente: en el Pacífico, pues está Ágata, que ya es tormenta tropical, una depresión tropical, y está Blas, que es un huracán que ya tiene categoría 1, dicen que va a llegar a categoría 3 o 4, pero muy alejados de las costas de la República Mexicana, y su dirección es hacia el Pacífico profundo. Así es que... Pues que ahí se quede. Ay, sí, ojalá que allá se queden, pero bueno, ya está activa la temporada de huracanes, ya vamos al segundo mes de la temporada de huracanes, hay que estar informados. Déjeme darle una recomendación. Hablando de cuestiones financieras, nuestros amigos de Financieras FMX, tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas del sureste. Estamos especializados en otorgar créditos hasta 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. Además, es una empresa que tiene 15 años de experiencia en la región, es una empresa yucateca, y pues eso le da una validez importante, sobre todo los años que tienen. Cuentan con diferentes planes de financiamiento específicos para pymes, constructores, y ya ve que hay un montón de constructoras aquí en Mérida, para startups, financiamiento adecuado para ti y para impulsarte para seguir creciendo. Entre los beneficios que se tiene este financiamiento es que sirve para expandir el negocio, tan importante en estas épocas. Hable con ellos, tienen una filosofía muy cercana con el cliente, muy personalizado los servicios, y hable con ellos, tómese un café y de veras le pueden ayudar a solucionar o a financiar su negocio. No nada más una financiera está para tapar hoyos, sino está para hacer que el negocio crezca, para hacer que funcione. En Financieras FEMEX nos caracterizan los trámites flexibles y rápida respuesta. 920-0715, hable con ellos. Ellos vienen a platicar con nosotros también de temas financieros los lunes cada 15 días, así es de que hay, el próximo lunes deben de estar ellos por acá con nosotros y platique con ellos. Bien, me acompaña el contador Carlos Vázquez de Impuestum. Estamos platicando sobre las consecuencias del Brexit. ¿Con qué cerramos, mi querido Carlos? Pues mira, ¿con qué cerramos? De que el Brexit es un fenómeno, fue un fenómeno económico, va a persistir todavía, o sea, va a haber otros momentos en los cuales se den algún tipo de anuncio, algún tipo de medida. ¿Seguirá la incertidumbre en el peso, digamos, la fluctuación? Yo creo que sí todavía, y yo creo que todavía nos vienen todavía otros momentos, ¿no? Vienen pues las votaciones en Estados Unidos, que eso también va a ponernos muy nerviosos a los mercados como tal, ¿no? Porque imagínate que de repente al señor... Que ganara Donald Trump. Y deja eso que ganara, que se le ocurra pues hacer también una votación respecto al Tratado Libre Comercio, ¿no? Si quieren que los americanos sigan ahí o no quieran seguir, ¿no? Entonces, esto puede tener, o sea, se puede volver ahora una costumbre ahora hacer ese tipo de decisiones, y finalmente a nosotros como país nos puede modificar, nos puede alterar el día a día. ¿Qué tenemos correcto, que hacer como correcto. Empresarios? Ahora sí que digamos el de a piel, de que todos los días estamos viendo tener más clientes, tener más ventas, reducir costos, pues es tener la información contable. Fíjate que casi vamos a acabar con lo que empezamos, ¿no? Este fíjate programa, qué interesante, o sea, tener tu información, la de tu casa, la que a ti te duele, la que tú ves todos los días, tenerla al día para que tú vayas leyendo, no, lo que va pasando en tu empresa. Y tome las decisiones con una visión. Una visión a futuro. Claro. Porque si tú, o sea, sigues viendo, ok, las noticias del Brexit, sigues viendo algunas cosas, pero que subió la tasa de interés, pero hay que conocer tu empresa, hasta medir tu inflación como empresa. Correcto, correcto. Medir cómo te está impactando ese mundo todo económico mundo, en tu negocio. O simplemente si no te está afectando, porque a lo mejor claro. no te afecta en nada, ¿no? Entonces, regresamos al inicio del programa, o sea, es la importancia de tener tu información financiera al día y que tengas los elementos. Y conocida, diría yo, porque muchas veces. Porque a lo mejor tú resulta que te pusiste muy nervioso y tenías algunos dólares ahí y necesitas dinero en el corto plazo, y pues vendo los dólares porque hoy están ya 19, 20, no me acuerdo qué día llegó. Al 19.51. ¿No? Oye, pero pues a lo mejor pues no era la mejor decisión. Correcto. O sea, digo por poner un ejemplo, ¿no? Entonces creo que lo más importante sí estar informados, pero no dejarse llevar por esa parte catastrófica o ese impulso como tal. Pero yo creo que aquí otra lectura que yo le daría es que nosotros como sociedad debemos de visualizar que la unidad es una base para salir adelante en un mundo globalizado. Claro. O sea, sí. No sé, y a ver, a lo mejor valdría un día que hagamos un programa analizando de fondo lo que propone Donald Trump, porque digo, mucha gente dice, pues está loco, pues ni tan loco, porque el cuate ya ve a dónde llegó. Sí, claro. El cuate es empresario muy exitoso. El cuate, hay que encontrar su fundamento de querer hacer otra vez grande América, ¿no? Claro. Que para mí es ese temor otra vez de perder la identidad como le pasó a los británicos. Claro, claro. No, no, y que al final de cuentas, pues bueno, también la misma presidencia, la mismo gobierno mexicano ya está empezando a tomar algunas medidas pensando también ese escenario, ¿no? O sea, claro. Si tiene que empezar a prever qué pasa si el señor gana, ¿no? O sea, empezar a tomar medidas. Entonces, si nosotros, si a nivel macro se están tomando medidas, vámonos al nivel micro. Tómelas en su empresa. Vamos a tomarlas en las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un escenario, tú dices, por ejemplo, la luz, ¿no? Viene la noticia de que subió, ya va a subir la gasolina, ¿no? No sé si ya subió, ¿no? Sí, también subió la gasolina. Entonces, sí. El dólar no sigue subiendo. Entonces, de repente, oye, pues tenemos que tomar alguna medida, ¿no? Pues sí. Que ver cómo está nuestra empresa, porque a lo mejor también todo es noticia. Y a mí no me afecta, que no lo creo que no te afecte, ¿no? Pero, por supuesto. Pero al menos hay que empezar a leer la empresa. Pero mucho empresario a veces tomamos la decisión de, no, espérate, vamos a ver qué pasa. Claro. Y ahí es donde ya tronaste. O al revés, oye, subo precios porque todo está subiendo y no te das cuenta que pierdes mercado. Claro. A lo mejor el de junto, que sí está informado, que sí ve estados financieros, que sí es cliente de Impuestum, a lo mejor él vio. Tiene mejores decisiones. Oye, espérate, ¿no? No es el momento para que yo incremente precio, ¿no? Absolutamente. Es lo importante de tener siempre información al día. Fíjate qué buena visión nos estás dando, Carlos, porque generalmente muchas veces como empresario nos quedamos con la noticia, le tratamos de leer todo lo que dicen, ahí andas viendo todos los noticieros, pero no haces nada. Sí. Y aquí me gustó esto. No, pues baja. Con esa información que tienes, baja a ver tus números, analízalos, asimilas. Claro. ¿Cuántos gastados? Así de simple. ¿Cuántos has gastado de luz en los últimos 6 meses, no? ¿Cuál es, no es tan fácil como, oye, tengo 20 focos? Pues sí, ponle 10. Necesito 20 focos. O sea, ejemplos como ese, ¿no? Simples, sencillos. Así es. Como así la es. Botellita de agua en Uber, ¿no? Así fíjate, es. Me encantó muy bien, tu muy bien. Reflexión. ¿Dónde te pueden localizar, sí, Carlos? Mira, bueno, estamos en el 287-9047. Y estamos en Facebook en Impuestum Contadores Mérida. Y estamos gracias. Para servirle y darle a ustedes una certeza contable. Certeza contable, me gustó. Oye, y nos vemos el jueves, ¿no? Si Dios quiere. Vienes este vamos, jueves. Traemos invitados a los amigos de Haz la Lucha. Es un grupo Haz de... Haz la Lucha. Haz la Lucha. Es un me grupo gusta. De jóvenes que van a hacer un evento de emprendurismo. Van a hacer la parte de Business and Challenger. Ellos lo dicen así elegantemente. Ajá. Pero al fin de cuentas es juntar jóvenes que tienen ideas, que quieren hacer las cosas diferentes. Que quieren hacer empresas. Quieren hacer empresas. Pues Haz la Lucha es esto. Los vas a traer. Y pues bueno, los vamos a traer porque somos patrocinadores también del evento. Ok, perfecto, Carlos. Carlos Vázquez de Impuestum. Gracias, Charlie. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.